It's great to see you too. Let's grab a sock, it's time to rock, and afterwards you never want to talk. We always agree, who's in charge, who is me? We never fight, you know I'm right, it's always straight between you and me. Let me go down on this cold for a day. We can spend the bottle, everyone hears her say. What's the best that she's ever had? She could be my playmate, she could call me dad. Pues aquí estamos en el primer gameplay de Destiny 2. Juan Julia, de momento Juan Julia y Dani Rayo. ¿Qué te parece, Juan, lo que estás viendo? Tiene muy buena pinta, la verdad. Es un... un insomne. Pero... sí. Un insomne, una guerra. Calvo. Unas calles, están disparando. Un insomne como que se mosquea. Esos son los de la luna, ¿no? Que tenían los cuatro brazos. Por cierto, van. Vándalos, ¿no? Un cazador. Hay uno de cada, sí. Pero son los... sí, pero sí, son menos parece un hechicero, ¿no? Esta bala. Esta bala, son sí, dos, ¿verdad? Los tres. Kyle, Zavala. Sí. Y Clyde. Clyde Zavala y la... y el, ¿cómo le llaman a la maga? No me acuerdo. ¿Y Cora? Cora. Ah, vale, están construyendo la torre. O sea, lo que acabamos de ver es la escena de cómo se construyó la torre. ¿Cómo construyó? Sí, y ahora es... esa es tu primera nave. Y cuando llega el viajero. Vemos y en teoría, asomado ahí. En teoría ahora atacarán los, ¿no? Es lo que se veía al principio. Bueno, eso parece el pasado. Sí, pero dijeron que el que atacaban eran los estos. ¿Cómo se llama? Los grandotes. Los Cabal. Bueno, los Cabal, sí. Bueno, va a empezar ya. Sí, aquí hay Fanegas hablando. Sí que está... hermoso. Lo que se ha visto, se había visto antes ya, Juan. Pues creo que no, la verdad. O sea, enseñaron un gameplay, pero yo que un teaser, yo creo que no era así. Lo que se supone que van a enseñar es un gameplay, ¿no? Sí, claro, es el primer gameplay del 2. Todo lo que habían enseñado era cinemática. ¿Y el pollo este quién es? Ay, lo ponía, creo que es el director del juego, ¿sí, no? And in that other room that you're going to go to when we're done here this morning, it's over there to play. It's got all kinds of cool stuff that we think it's pretty amazing. A ver. I'm sure you're going to tell us what you think about it too. Es que lo ponía cuando entra. Read about it on Reddit. No sé, yo no lo he leído. No. Estaba tan flipado viendo. De ruido. Tengo un montón de ruido aquí, espera un momento. The second thing I'm going to talk about this morning, as I am the last barrier between you and seeing the game, is the vision for Destiny 2. Ya está. A ver si lo escucho bien y si quieres voy traduciendo un poco. Sí, sí puedes. Sí. Sí. Dice, hay tres cosas que va a hablar. La primera es que va a tener una historia que te va a meter dentro y con gente que va a seguir tu historia, más o menos. Y que va a ser como un punto de... vamos, que más mundo abierto. In Destiny 2 uh-huh. Today, we're going to talk about how we're changing the way exploring the world works. Uy, se me ha desconectado. Habrá sido el internet. ¿Me escuchas? Sí, sí, te oigo. Uy, pues se me ha ido el... Lo que pasa, actualiza la página. Si no tienes cuenta en Twitch, me parece que tienes que ir recargando cada X tiempo. We've done this because we want to create a sense of mastery. In order to master anything, you need to understand it. And that understandability comes from a bunch of stuff that you're going to get your hands on later. Hola, si no, me haré una cuenta, si no ya está. No, me sale lo mismo. Me sale como desconectado, iniciar las notificaciones. No, actualiza la página, que vuélvete a meter en Twitch. No, he puesto F5 y no... I talk about the raid last because it leads me to my third point. No me va. This is about there's always someone to play with. This is a big one for us. De momento no ha salido nada, se ve una imagen detrás, pero chula. Con un arma de la marca Omolon. El amigo Barba sigue hablando. No tenemos traductor, amigo. Whether you did it through your friends list or the communities that you formed or use out of game applications to build fire teams to take on these incredible challenges. Or, as I know, no sé por qué. Proto. I know, that's like a year one deep cut. So is that. But that means tons of players. Pero es que no me sale ni... Normalmente te sale como un play o una cosa de esas y no... Vuelve a buscar otra vez en Twitch. Destiny 2's vision. Es que me pone directo y me salta. Qué raro. It's a world I want to be in. Sí. When I go there, there's always amazing things for me to do. And if I want, ahora parece que... Hey. Hola, Cristian. Está hablando un señor con barba. Sí, lo estábamos hablando ahora. Juan tiene problemas, se le corta. ¿Mentales o de fanout? Mira que estaba traduciendo, estaba haciendo de traductor, pero... Vaya. No, y ahora me ha saltado. Juan. Ha saltado la publicidad, dime. No, que le estaba diciendo a Cristian lo que ha salido, no lo ha visto. Ahora tenemos... Mira. Ha salido como se creaba la torre, como Zavala creaba la torre. Oh, en una lucha epiquísima con Kaide. Kaide, ahí está Kaide. Y con Ikora. Kaide, ojos de pollo. Tenemos una imagen de Kaide entrando a la zona de la vanguardia de la torre. Uy, pues me ha saltado a mí un vídeo que no es, veo Zavala. Está Zavala y Kaide hablando. Ah, vale, es que... No entiendo nada, yo no soy inglés, chicos, ¿sabéis inglés? Sí, pero no lo pillo las cosas. Pero no le veo. Da igual, es un trailer de mierda. A ver, yo creo que voy con un poco de retraso. Como siempre. Está Gordo hablando, ¿no? Buah, pues no te queda nada. El Gordo ha dejado de hablar hace un rataco. Vale. Ahora tenemos una imagen que llegan naves Cabal. Puede ser que naves Cabal, ¿no? Sí. Y han quedan una cúpula. Un montón de misiles la a la torre. La esta. Han generado una cúpula. Destrucción total. Kaide con el tiro de fuego. Pistolero del abismo era, ¿no? O algo así. Pistolero del abismo, sí. La bala está protegiendo a los pocos que quedan en la torre. La torre está destruida. Y ¡boom! Ya no hay torre. Y un montón van a por de el viajero. Sí. Pero son naves cabal. El viajero son... desprotegido. No lo sé, tío. Sí que parecen cabal, ¿no? En teoría la historia es que atacan los Cabal. Ojo ahí. El viajero está desprotegido. Vemos una nave que se abre. Con tres puntas, no seis puntas, parece una estrella. What the fuck? Se ilumina. Oh, fundido en negro y gameplay. Ahora estamos vamos. En el gameplay. Ole, ole. Joder. Pollardo caballero. Madre mía. Buah. De momento no te sé decir qué enemigos son. Son cabal, pero como mejorados. Pero son pequeñicos, me parece, ¿no? A mí. Y estamos en la torre, luchando directamente en la torre. El chin de la torre, es el objetivo. Y digamos que el combate está donde te daban los contratos y todo el rollo. Ahí, eso está destruido y ahí están luchando. Cierto es. No, nuestra torre, no. Estamos jugando con Zabala, Zabala está adelante. Zabala nos suelta, nos suelta una cúpula. Pone el legionario en la el barra de vida de los enemigos. O sea, sí. Y se salen de una bola, ¿no? Lanzan unas bolas de las naves y aparecen. Mira, otra bola. Son más pequeños y más ágiles, por lo que parece o por lo que veo. Ule, tío. Qué bien se ve, ¿eh? Sí, sí. ¿Has visto las bolas? Lanzan la bola y salen 6 caballos. Ojo la espada del amor. Ojo la espada que suelta la super, que es una espada que no habíamos visto todavía. Hostia puta. Eso es un cazador, ¿no? No lo sé. Tiene toda la pinta. Vamos a un celebrador ahora. Sí. Esta zona aún no está destruida. Sí que hay gente que está muerta. Y un robo barriendo. Y el robo barriendo. Míralo. Mítico ya de Destiny. Mira una granadita y ve, si es que lo sabía. Sí, la zona del orador está destruida. Hostia, el orador. ¿Qué le habrá pasado? No hay. Donde estaba el orador hay un agujero. Sí, ojo que se sube la nave y la cabalga. Ojo que Ikora acaba de destruir una nave ya solita. A todas estas sigue el bombardeo de bolas llenas de legionarios. Guau, guau, guau. Qué buena granada esa, tío. ¿Sí? ¿Te das cuenta de que ese arma no la hemos visto nunca? Hostia, y se ha abierto una puerta nueva. Parece una ciudad, ¿no? La puerta que da acceso a la ciudad que hay abajo de la torre. ¿Abajo o al lado? Vemos que hay comercios con carteles de neón. Parece una especie de mercado. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. ¿Qué es ese arma? O sea, ha sacado como una especie de lanzamisiles, pero loquísimo. O sea, no paran de salir. No paran de salir enemigos. Yo por la ropa diría que es un hechicero, ¿eh? Sí, ahora que lo dices. Sí. Sí, por el golpe cuerpo a cuerpo es el del hechicero. Que le ha pegado con la palma abierta. Ahí está Zabala. Ahora estamos viendo una típica escena de lucha de naves, cinemática. Epiquísima. Qué pinta, tío. Sí. La defensa de la Tierra está cayendo, pero... Vamos. Tenemos una chica que no sabemos quién es, que pilota una nave y se ha centrado en la nave que decíamos antes que se había abierto como una estrella. Se centra en ella, parece que le va a disparar. Vemos que las naves Cabal tienen un escudo protector. Y volvemos al gameplay, chicos. ¿Eso qué es? Cristian. Una especie de... ¿Lanzadera? Sí. De lanzadera de naves y está entrando en la nave Cabal grande. Sí, es verdad. Ahora nos hemos perdido quizá que ha subido a esa nave y lo han dejado ahí. Sí, ha entrado, ha matado a los que habían en esa nave. Y está como infiltrándose en ella, a base de hostias. Podemos ver un fusil de pulsos. De la reconocida empresa Suros. Suros Industries. Está muy chetado. Ojo. Ojo, jefecillo. Barra naranja. Eso es nuevo, ¿no? Barra naranja nuevo. Barra naranja nuevo. Está todo. ¿Habéis visto el... donde ponen la munición y todo el rollo? Está muy bien. Sí. Muy bien implementado. Sí. Todo muy limpio. Ha sufrido un rediseño a la interfaz y... Uh-huh. Parece que es eficiente. El mapa sigue siendo el mismo. Y ahora salimos fuera de la nave. Está lloviendo. Los efectos son muy, muy chulos. Tenemos el típico desembarco de tropas cabal saltando desde la nave, pero mucho más ágiles, ¿eh? Son una pasada. Está súper, súper. Lanzamisiles, tío, muy buena. ¿Eso es la super? Sí, porque la ha tirado, ha hecho como especie de cúpula y ha sacado la lanzamisiles. Y barra amarilla, o sea que sí que siguen estando los barras amarillas y hay uno nuevo que es el barra naranja. Las barras amarillas eran los élite. Sí, sí. Tenemos una lucha con un barra amarilla, donde hay decenas de legionarios también. Gráficamente es el pollardo, ¿eh? Sí, sí. Tanta cosa en pantalla, moviéndose, disparándote, lloviendo. Uf, muy frenético, tío. ¿Sí? Sí, sí. Esto es brutal, ¿eh? Qué ganas, tío. Un hype ahora mismo. ¿Has visto esa super? Saca una espada y sí, le lanza sí. Ondas con la espada. Hostia, qué hype. Vuelta de a la entrada. No, no, no a la entrada, no. Otra vez la nave, ¿no? Vale, sí, un poquito de calma nunca viene mal. Sí. Algo va a haber ahí. Kaide nos ha dicho. Lo presiento. Algo. Juan, ¿sigue sin ver nada? Sigo sin ver nada. ¿Será porque no tienes cuenta en Twitch? Ojo al final boss. Pantalla en negro. Hemos entrado a una sala misteriosa. ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bravo, Bungie, joder! Y lo último que se ha visto era un boss gigante en la penumbra. Bravo, Bungie, te quiero. Fállame. Barbas se saca la polla. Toma mi dinero, Bungie. Te lo tiro a la cara. Se han sacado el rabo. Se han sacado el rabo. Thanks. If the giant burning two isn't enough of a clue. Y ahora vemos que spoilers. La imagen que tenía el Barbas ha cambiado. Lo que despite antes era la torre, ahora es la torre ardiendo y destruida. Earth's last safe city is safe no more. Destiny 2 is a game that opens with loss. In one fell swoop. Y yo creo que esto está ya listo, ¿no? They'll lose their home, and maybe the saddest of all, they will lose their vaults. Cristian, Juan, ¿qué os ha parecido? A mí me ha dejado con el hype muy alto. Será que el amor que le tengo a Destiny 1, pero tenía muchas ganas de este Destiny 2, tío. Me ha dejado muy, muy buen sabor de boca, a pesar de que ha sido poquito lo que hemos visto. Ahora me va. Muy bien, Juan. Hijo de puta. Gran impresión la tuya. Bueno, nos envías por Twitter tus impresiones. Gracias. Un abrazo. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Juan, tú no has visto nada, ¿no? Segundos cultos, pero nada. Bueno, pues hemos visto el... Está hablando el gordo ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos visto la destrucción de la torre y en cinemáticas y un gameplay. Bien implementado, todo muy bien. Y sigue hablando este hombre. Vale, está diciendo que el juego va a ser sobre la reconstrucción y recuperarse de la humanidad. Ahora está en sus horas más bajas. Recuperar la vanguardia. Fecha de lanzamiento. Eso ya se sabe. Era el 12 sí, o quiero 10. Quiero que me la recordéis. 10 o 12 era. Uf, queda mucho, tío. ¿Vais a hacer la reserva para poder jugar a la beta? Sí, por supuesto. Yo tengo que hablarlo con Macabanas. Se va de beta instantánea, de Amazon. Destiny 2, enter. Se van directo, amigos. Se van directo. Señor, sí. 57,90 en Amazon. PlayStation 4. Físico, ¿no? Físico. Siempre físico. ¿Y cómo te yo lo voy a pillar? Te lo mandan un mail a Amazon cuando llega el día y es un codiguito. Ajá. Vale. Mira, ahora, Juan. Y que no me pille la edición limitada de Pollardo Caballero con todos los extras Ojo, Y pañales. Ojo, ojo que tenemos ahí un poquito de gameplay nuevo, con Kaide. Ojo, eso, ojo. Eso es cinemática, ¿no? Sí. Vemos ahí unos Cabals peleando. Kaide mataba a tres. Tenemos un fuertecito con gafas hablando. Sí, un fuertecito. Sí. Vale, yo voy como ojo, unos... Crota. Como unos 5 o 10 segundos tarde. Acaba de salir Crota. Ahora estamos viendo imágenes de un mundo. Ahora lo veo yo. ¿Crota puede volver? Hostia, vale, he visto que la nave Cabal lo que ha hecho es abrazar con unos brazos gigantescos al viajero. Lo tiene secuestrado, amigos. Se ha estrellado, ¿no? Está como estrellado en el suelo. Sí, lo ha bajado al suelo y se lo está, se le está haciendo el amor, básicamente. Sí, sí, mira, mira esa nave. Vale, ahora entendemos el por qué la nave se abría, que era para coger al viajero. Increíble. Oh, ahí se ve, como lo tiene cogido. Dejar a mi puto viajero. Júpiter. Y ahora ir a Júpiter. Hemos visto un planeta destruido. Eso sí que son tropas Cabal, lo que salía. Sí, sí, sí, sí. Pero entonces están los Cabal y la colmena juntos. Colmena no ha salido. Hombre, este Crotas de la colmena. Sí, pero que no ha salido, solo ha salido una imagen misteriosa. Sí que saldrán, seguro. Sí. Siempre, siempre están ahí la colmena. ¿Ha salido ya Valhat? No sabemos por qué. Bueno, para que si alguien lo escucha que se acuerde de Jabal Hutt. El segundo. Ha salido nada, ¿eh? No, pero se parecía. Puede ser que aparezca en el juego, ¿eh? Mucho ojo al crossover. Bueno, han vuelto a salir las tres clases, hechicero, cazador y titán. Se tiran a un agujero. Nuestros personajes. Uf, qué calores tengo. Sí, sí. Me está subiendo el hype. Está subiendo el hype. La bilirrubina. Ahora, ya baja, se ha vuelto a salir. Lo peor es que avisas. No pasa hambre. Como yo voy un poco más tarde. Hostia, qué chulo. ¿Habéis visto ese trozo de árbol rosa? No, tío. Ahora. Sí. O sea, yo voy más adelantado que vosotros. ¡Uf! ¡Qué armadura! Está. ¡Ole! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! Pero está diciendo que eso será la raid, más o menos. Estoy palote, amigos. El árbol rosa. A ver las armas, a ver. Tenemos pendiente de mana, mira, tenemos Vex. Joder. Es que no lo estáis entendiendo, estáis perdiendo lo mejor. Me está hablando de las nuevas armas. Coño, si lo estamos viendo en vivo. No, pero está explicándolo. Los tipos de armas. Old Downblade. Qué grande. Esas son las nuevas subclases, ¿no? Sí. Mira. Como mola, tío. Es una espada que lanza ondas de fuego. Igual mago hechicero, ¿eh? La nueva del titán, Sentinel. Uf, que es un escudo. Capitán América. Qué grande. Hostia, cómo mola lanzarle, ¿no? Y lanza el escudo. Mucho ojo, tío. Ay, lo. Arc Strider. El cazador. Una lanza, tío. Cazador tiene una lanza y parece. Sergei Bubka. Pero es eléctrico. Hostias. Sí, hemos visto los tres. Eléctrico el cazador, el escudo parecía vacío. Y la espada. Sí, el escudo era vacío. Una cúpula nueva. Tenemos un vehículo que parece que lo llevemos nosotros, ¿no? Porque está destruyendo gente. Toma. Las armaduras tienen pintaca, Eso es lo que sé. Justo cuando ahí es justo cuando se ha cortado. ¿Habéis visto el pisotones en el suelo? Sí. Habla Steve Cotton, que es Steve Algodón. Venga, Steve. Saca del rabo, Steve. Liderazgo del mundo. All right. Are you guys ready to check these worlds out? Tiene la cara un poco regulera. Está cansado de hacer el juego. Va sin cabeza el colega. Las naves. Ahora parece que nos van a presentar las nuevas naves. Están hablando todo el rato de los nuevos mundos. De los nuevos planetas a visitar. Claro. Ah. Sí, sí. My oldest plays a lot like I do. He's a solo player. He loves the campaign. He loves story missions. He patrols the wild as a lone wolf. And he loves it. Ahora va a hablar de la historia. My youngest likes to compete. Que se puede jugar solo. La historia puede ser de lo más mierda que el multi, chavales. En esas raids míticas, asaltos. Look what I got today. Quiero eso, Bungie, quiero eso. Mira, se te ha quedado mirando el pavo, parece que te ha escuchado. Te ha hecho ojitos. Me ha escuchado. Y me está diciendo, ahora voy, Zip. Check me out, motherfucker. ¿Cuánta gente hay viendo esto? ¿6 millones de personas? Sí. Pocas. De hecho, intenta enviar un mensaje para spamear con visión de confluencia, pero no. Tú pon visión de confluencia, copia y pega. Me lo voy a poner yo. En el chat mode. There's more to do than any game we've ever made at Bungie. We're gonna start with what's coming back. Voy a poner visión de confluencia o gente. Ya lo he metido, ¿lo ves? The Red War campaign. No. The solar system and back to all new. Te voy a poner eso. Voy a hacer float. Ojete. On your journey. Mira, la campaña. Vamos ahí. Me parece que no puedo mandar porque pone ojete. No, es un chat en inglés, tienes que aceptar. ¿No? Vale. No me ha dado tiempo ni de verlo ni a mí, y creo que lo he puesto yo. Los asaltos, ¿no? Sí, los asaltos. ¿Esto es Ateón? No. ¿De la izquierda, no? No. Creo que no. Es un Vex normal. Polluo, es un Vex polluo. Es un Ateón mejorado. ¿Qué te juegas? Puede ser. Es que no lo escucho bien. El Crisol. The place that brings you into combat with the most dreaded opponent. El Crisol tuvo mucho éxito, ¿eh? Yo no era mucho de Crisol, pero al final la recompensa la cerraron y molaba entrar. Sí, al final sí que le metí más. Espera. Dice que han hecho muchos cambios. 14 contra 14, creo que ha dicho. All towards the same goal. Bueno, sería lo suyo. Experience, it's easy to get into, but it's hard to master. Yeah. Juan, puedes decir lo que quieras sin que te vamos a creer. No, que yo pillo cosas, a mí me engañan. Y que van a hacer tipo de como de ir todos a por un mismo objetivo, no lo nuevo que van a hacer. Como un tipo defender algún sitio o algo así. ¿Ves? Mira. Sí, eso que está saliendo, ¿no? A countdown. Hay un montón de gente. Es que se parece que vayan a... Okay, no. No, creía que había unos vestidos igual delante y digo, ¿a qué se ponen a jugar? Y el... Eso son unos frikis, eso son la raid. Unos chunchus de esa, como dices tú, que van vestidos. Va a empezar a hablar de la raid, ya. Pa Juan, pues traduce para la audiencia. Sí. Hostia, qué imagen más chula. Vemos un pueblo, de típico pueblo de montaña destruido. Ha dicho que es una nueva zona exclusiva para eso. Eso parece Praga, tío. Praga destruida. Un bosque. Ahora vemos una imagen de una zona pantanosa. Porque aplauden, ha hecho algo de la órbita, ¿no? Sí, ha dicho que a partir de ahora podrás moverte por los sitios de sin tener que ir a la órbita. Oh, me gusta. Que podrás ir directo desde donde estés. Que van a poner más tipos de misiones dentro de los, y cada una es una cosa. La de las pasas, la espada es una búsqueda del tesoro, ha dicho. Esto, las aventuras. Uy, los sectores. Y que van a tener unas recompensas muy grandes las aventuras. Sectores perdidos. Me gusta. Habrá que buscar esos símbolos. Te meterás ahí dentro y estará, vamos. Son ¿cómo es? Dungeon. Hostia, no me sale. Mazmorras, cavernas. Cuevas. Habrá como mazmorras dentro. Ole, pues sí que hay, sí. Sí, vemos una imagen del mapa, ¿no? Con todos los iconitos puestos, con... Ah, vale, que serán como los eventos estos públicos, que te dice, tardarán 5 minutos en empezar, entonces tú podrás entrar. Juan, planetas. Y hacer como... Tierra... La luna Titán, Nessus y Io. Io, hostia, tío, mítica luna. Titán y Io son luna. Las lunas, sí. Y Nessus también. Son lunas de. Mítica luna donde aparece en el libro de. No, 3001, Odisea en el espacio. 3001, digo bien. Pero son lunas de Júpiter, ¿no? Titán no. Sí, pero aparecen en los libros, la luna de Io. Las tres son. En Io se dice que hay un mar congelado donde se dice que podría albergar vida. Eso es Europa, creo. Io. No me contradigas. Bueno, tenemos otra. Tirar. Tenemos otra cinemática. Vamos a tener imágenes del juego. Y del mapa. El mapa estelar. Vemos cómo viajan a Titán. Ves directamente, sin pasar por la órbita. Te hace una animación y pasa al otro. Tenemos una zona como muy industrial, ¿no? Máquinas. Sí, pero se están centrando mucho en decir que... Quiero decir que las recompensas van a ser muy justo para que subas un poco, ¿sabes lo que te quiero decir? Que parece como que no te toque siempre cosas peores de las que tienes, que te tocarán siempre cosas un pelín mejores de lo que tienes. Eso se viene diciendo desde... Ya, pero igual ahora lo han implementado. Lo que se ve en el fondo es el viajero destruido. Eso parece. Está como... Están como construyendo una nueva torre. Sí. Sí, Titán. Vuelve a salir la luna de Titán. Zavala y un titán que no sabemos quién es están hablando. Vale, está diciéndole que la luz encontrará la forma de volver. Uy, qué ciudad ha salido ahí. Sí, porque ahora no hay luz. Me parece que los niveles no se subían por luz. No, creo que eso lo han quitado o hablaban de quitarlo o modificarlo. No, claro, al no haber viajero no hay luz. Al no haber viajero no hay luz, claro. Nessus. Entonces, habrá que ver cómo lo hacen o implementan. Pues armadura. Sí, claro, a lo básico, armadura y armas. Y Nessus tiene buena pinta. Y Io es un planeta verde, selvático. Mira, mira, mira. Tipo Venus. Qué chulo, qué chulo. Mira, tío, mira eso. Parece de los Vex, ¿no? Sí. Pulsa el botón. El botón comprar, va. No, ya sí, ya lo he comprado. ¿Tú qué te crees? Edición limitada en Amazon. Ya lo quedan. Edición Poyua. Un con los nuevo, dos. Acabamos de ver un pez. Primero. ¿Os habéis dado cuenta, uf, chicos? Sí. El de la espada me ha hypeado mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero el cazador, que es el que me gusta a mí, la lanza esa, no sé yo. Bueno, la cuestión es jugar con todos al final. Sí, pero el cazador, que es el más flojo de los tres, tendrían que ponerle algo más cheta. A ver. Aquí tenemos a una china hablando. Yo tengo 10 minutitos, chicos. ¿Cómo lo veis? Está perfecto. Está hablando Bulma ahora. Sí. Juana, no es un resumen y rápido. Es que está hablando de lo que supuso para ella el juntar a la gente y todo eso, pero claro, no. Su paso de niña a mujer, ¿no? No, supongo que es que esta tía es la de las, digamos, redes sociales y cosas de estas. Entonces, estará hablando de la forma de grupos y todo esto. La del Facebook, ¿no? Bueno, esto está claro. De unir jugadores. Bueno, supongo que hablará de clanes. Campeonatos, clanes, claro. Igual hacen torneos. Eso estuvo hablando mucho, lo de los torneos. Yo, si no os importa, lo tengo que dejar. Si queréis continuar vosotros, o cerramos, o... Creo que hemos visto lo más importante. No. Sí, esto está, el pescado está vendido. No, yo creo que el final será la bomba. No, no, no. Bungie tiene mi dinero. No hace falta que me enseñe nada más. Y desde ahora, Bungie, tu culo es mío. O sea, mi culo es tuyo. Vale, Juan, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? Pues lo que he visto, me ha gustado mucho la espada, el hechicero. El hechicero tenía pinta de estar muy chetado. Sí, sí. Bueno, y la verdad, y los gráficos en sí. El escudo del titán es la polla, ¿eh? Clanes, clanes. Clanes, clanes. Bueno, estos supongo que serán sí, igual que antes, pero mejorados, ¿no? Más gente, más fácil de... Sí, y tendrá ventajas, supongo, de clan o alguna cosa de esas. Sí. A ver, le pongo voz, sí. ¿Qué? Sí, que van a hacerlo más fácil para unirse. Vale, va a haber soporte oficial para clanes dentro del juego. Me gusta. Que va a ser más fácil manejarlo y hacer que crezca. Que podrás poner incluso banners de tu clan. Visión de confluencia. Ya hay clan hecho, ¿no? Hay que hacerlo ya. Ya está hecho, eso está hecho ya. Ah, vale. Que vas a tener, según las insignias que te pongas, o que jugamos a la larga o que hacemos la raid todas las semanas. O sea, si quieres para más casual o más hardcore, le dices, pues este es para esto. Y así no te metes en un clan que después no va a ser lo que tú quieres. O sea, tú te metes en nuestro clan, que no es lo que esperas, que todos somos unos degenerados, unos depravados y... Sí, pero por ejemplo, si tú pones que es para los de jugar de vez en cuando, pues dale. Bueno, yo lo voy a tener que dejar, que vais a hacer vosotros. ¿Os quedáis hasta el final? No, yo también salgo ya. Vale, cerramos, yo lo terminaré de ver y ya. Sí, perfecto. Vale, pues impresiones rápidas, 2 minutos. Brutal. Recomendado, ¿no? Buah, voy a pagarlo ya. Sí, yo tengo que hablar con Macabanas, que es mi cajero. Que supongo que sí, claro, que después de 700 horas al 1. Qué flojo. No hay duda, tío. No, yo tengo que hablar con él por si hacemos la reserva ya para jugar a la beta o nos esperamos a septiembre. Yo voy a hacerla ya, o sea que. Cabrones. Sí, yo supongo que sí. Sí. Lo hablé con mi amigo ya y. ¿Con tu a amigo? Ver qué cuenta. ¿Con tu amiguito? Muy bien. Cristian, tú ya lo has pillado, ¿no? Esperando que te llegue el código. Ya lo he pillado. Sí, me lo ha puesto como el cuello de un cantador flamenco. Y mucho hype, tío. Estoy deseando que llegue ya a septiembre. Muy bien. Pues la risa. Si os parece bien, despedimos. Creo que hemos hablado un poquito de todo lo que ha ido saliendo más importante. Las armas, las clases, las subclases nuevas. Lo que hemos visto en el gameplay, que nos ha flipado a todos. Juan dice que no le gusta la lanza. No es que no me guste, es que la veo que será más floja que el resto. Bueno, como todo. Sí, no se ha visto nada. Todas las clases tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahí está la opción de elegir. Hay que elegir y sacrificar una cosa u otra. Al final tú eras el único que solo tenías un personaje. Yo tenía los tres a tope. Cristian casi... Yo tenía los 3 o 400, que vas diciendo. Sí. Era yo que no tenía. Sí. Titán no tenía. Sí, es verdad, te faltaba Titán. Pero tú, Juan, siempre tirabas de cazador. Yo también. Ese que más me gusta. Pero más chetado es el Titán, con mucha diferencia. Sí. Bueno, falta saber si no, cómo será el sistema de exportar los jugadores y tal. Que bueno, si. No sé si hablarán de no, eso. No se pueden. Ya sí, lo sí, dijeron. Se podían exportar los jugadores, pero no las armas ni las armaduras. Pero sí, el personaje sí. Pero sí el personaje. Lo que es el aspecto. Si tú tenías antes a un yonki, pues puedes seguir a un tío con un yonki. Eso es. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Muy bien, lo dejamos. Salud. Salud. Y a por Destiny 2. Cristian, un saludo. Tienes el cuello como un cantador flamenco. Eso es, correcto. Un saludo, nos vemos. Juan, Dios. Lo tiene que hablar con su amigo. No, ya lo hablé. Ya lo has hablado. Y ya está comprado. Si a Cristian se le ha puesto como el cuello como un cantar flamenco, a mí se me ha puesto el rabo como un litro vino, chicos. Destiny 2. Vamos ahí. Vamos. Venga. Adiós. Adiós.